¿Cómo están? ¡Qué emoción! Oigan, me cansé. ¡Ay, pero si achú! ¡Qué guapa! Yo te amo más. ¿De dónde vienen? Más de la ciudad, ¿no? Pero me imagino también en sus casitas nos están viendo desde varios estados de la República. Y el día de hoy es muy importante para mí porque estamos cerrando ciclos con sentimientos maltratados. Como ustedes sabrán, Sentimientos Maltratados es mi primer proyecto EP como solista y la verdad es que me ha dado muchísimas satisfacciones, sobre todo el amor de mis terrícolas. Y aunado a eso, la siguiente canción es una canción de despecho. No sé quién esté aquí triste o con el corazón roto. ¿Ya se te quitó? Bueno, a mí no, porque ya tengo que cantarle. Entonces voy a recordar esto y yo creo que cantar una canción es recordar, es revivir, es retomar ese momento en el que nos sentimos de esa manera. Y bueno, pues con una nueva versión hecha con mucho amor para ustedes, esto es Dile. Venga, esas palmas, ayúdenme. Hagan de cuenta que vieron a su amor y lo vieron o la vieron besándose con otra persona. Hoy se quebró mi voz. Su adiós, pierdo la razón. Fui una luz fugaz, una trampa más. Fue artificial. Cae la noche, sus recuerdos llueven, se robó. Que mi amor crece en otros labios, se acaba.